canción que habita en mí. La esperanza, el equilibrio, mi destino nací en ti. Tú eres simplemente mi verdad. Tú eres mi pasión, mi libertad. Y voy pensando en ti, en todo tu calor, dando mi mundo en esta canción. Quisiera vivir, quisiera sentir a mi lado tu corazón. Y eres aire que respiro, manantial de mi razón, y me siento tan tuyo. Siento.